¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Y ahora vamos a hablar con la doctora Andrea Galaverna, defensora del pueblo de Bariloche y también coordinadora de la red de género de ADPRA, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Bueno, vamos a hablar de este tema que, por supuesto, está con mucha actualidad, no es un tema de actualidad, lamentablemente para la Argentina, que es el tema de la violencia de género. Y bueno, ¿y cómo se ha organizado y cómo está trabajando esta red de género de la Asociación de Defensores de la Argentina? ¿Cómo le va, Andrea? Bueno, buenos días. Bueno, la verdad es que la red de género venía un poco sin uso, ¿no? Hasta que hicimos el plenario acá en Bariloche. Era una red que no estaba absolutamente activa. Y lo que sucedió acá fue, en el plenario de Bariloche, es que me encomendaron coordinar la red. Y todo esto a raíz de una propuesta que yo hice de trabajar las cuestiones de género todo el año que viene, así como este año se trabajaron las cuestiones de niñez, trabajar desde los defensores todas las situaciones de género. ¿Por qué esta propuesta? Porque necesitamos tener defensorías del pueblo que sean capaces de distinguir que la realidad impacta distinto en varones que en mujeres. Cuando hablamos de violencia de género, pensamos en los femicidios y en las situaciones que le suceden a las mujeres, pero también hay que pensar que cuando hablamos de muertes de jóvenes varones, pensamos en violencia en el espacio público y también tiene una lectura de género. De manera que, bueno, hice una propuesta que fue aceptada para trabajar de la cabeza para abajo, o sea, desde los defensores hacia sus trabajadores, sí. Para empezar a trabajar una sensibilización en género, poder explicar qué significa y por qué desde la perspectiva de género podemos ver estas diferencias. El tema de la educación también es fundamental, ¿no? El tema de poder educar, poder informar, que la gente sepa, que, bueno, se distribuya por todo el país esto también, ¿no? La idea de cómo se trabaja para tratar de combatir la violencia de género, ¿no? Sí, lo que es importante es saber que una red de género no solo tiene que ver por la violencia. Yo siempre digo que cuando miramos las cuestiones de género exclusivamente por la violencia, lo que hacemos es poner a la mujer siempre en el lugar de la víctima. Uh-huh. En realidad las cuestiones de género tienen cosas que van allá. Por ejemplo, hoy en el Congreso Nacional se está peleando por la paridad de género, la paridad de género, en la reforma política que se pretende hacer. Sí. Sabemos que hay gente que está en contra. Bueno, ¿qué significa estar en contra de la paridad de género? Que las mujeres no tenemos derecho a participar políticamente. O sea, no es solo poder mirar por la situación más grave de la desigualdad que viven las mujeres, como es la violencia de género, sino poder mirar en cada una de las cosas. Mire, el ejemplo más claro es nuestra defensoría, desde que yo asumí hasta ahora, que ya cumplo 4 años en la función, nosotros discriminamos exactamente en mediaciones, en orientación ciudadana y en actuaciones qué expediente inicia una mujer y qué expediente inicia un hombre. Y uno ve que se moviliza la ciudadanía por cuestiones distintas. Cuando uno mira las mediaciones, las mujeres tienden a repetir todo lo que es el cuidado que está depositado en ellas. Entonces, son las que traen problemáticas como agresión de los vecinos o una mascota molesta que pone en riesgo a sus niños. Cuando vemos qué mediaciones nos traen los varones, en general son cuestiones más laborales, más económicas, son cuestiones de alquileres. Entonces, uno tiene que ir mirando por qué la realidad es distinta, por qué traen cosas distintas. Y cuando uno mira por qué traen cosas distintas, puede analizar la raíz de esos reclamos. Y eso significa instalar la perspectiva de género. Claro. Que es una perspectiva que si uno no la visibiliza, es probable que no la vea. porque uno está tan inmerso en un patrón cultural patriarcal que en general esas cosas no se ven. Así que bueno, la invitación desde la red de género y agradecer a los defensores que me han honrado con esa tarea, es empezar a visibilizar cómo las situaciones son distintas en varones que en mujeres. Sí, o al tema judicial o al tema político. Sí, claro. Hay que poner en agenda determinadas cosas que nos hacen falta. Doctora Andrea Galaverna, le agradecemos mucho, defensora del pueblo de Bariloche, por haber estado con nosotros en Agente y su Defensor. Le deseamos muy buena gestión en estos meses que le queda, por supuesto, y además con mucho trabajo, por supuesto, que eso también es bueno porque es la idea de que uno está activo. Muchas gracias, Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo por fin de año. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con el doctor Alejandro Gorrini, flamante defensor del pueblo de Lanús, del municipio de Lanús en la provincia de Buenos Aires. Lo saludamos, Alejandro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Alejandro, cuéntenos, ¿qué expectativa tiene, cómo llega a la Defensoría del Pueblo de Lanús? Bueno, sí, las expectativas son grandes. En Lanús no teníamos defensoría, se llevó adelante la creación con un proyecto en la anterior gestión, y bueno, se termina. Hola. Sí, estamos en comunicación. Sí. Y bueno, en la anterior gestión se llevó adelante el proyecto y bueno, ya con esta nueva gestión se aprobó la ordenanza y bueno, recientemente el 26 de agosto me nombraron como el primer defensor del pueblo del municipio de Lanús. Y bueno, en esta primera etapa todavía no estamos funcionando, estamos a la espera de poder que nos otorguen un lugar, una estructura. Pero bueno, mientras tanto estamos trabajando en varios temas, ¿no?, que nos preocupan del municipio. Cuéntale cómo llega a Defensor del Pueblo. Usted es abogado, viene de trabajar en el derecho. ¿Cómo conocía la institución del Defensor del Pueblo? ¿Lo había ya más o menos estudiado esto? Sí, siempre fue una institución que me atrajo, que me gustó mucho. Creo que dentro de lo que es la política es uno de los organismos en los que se puede trabajar desde la buena política, ¿no?, trabajando en este caso por los vecinos de mi municipio. Entonces fue un organismo que siempre me atrajo y bueno, cuando me enteré, yo soy abogado, soy docente, no he estado militando políticamente, bueno, pero cuando me enteré de que se iba a crear en Lanús la Defensoría, bueno, me empecé a interiorizar. Y bueno, tuve la suerte de ser el elegido, ¿no? El primer defensor del pueblo de Lanús. Cuénteme, ¿cómo es la realidad de Lanús? ¿Cómo se ve el municipio? ¿Cuáles son los problemas que más usted cree que le importan a la gente? ¿O los problemas que más le preocupan a la gente? Y es un municipio con realidades muy complejas, ¿no? Formamos parte del conurbano, del primer cordón. Es el más pequeño en superficie, pero es el más densamente poblado, ¿no? Y es un municipio con muchas problemáticas difíciles, ¿no? Bueno, yo ahora en esta primera etapa mía, he participado con todo el tema de las audiencias públicas, con todo el tema de los tarifazos, de la luz, del gas. Ese es un tema que nos preocupa y es muy complejo acá en el municipio. Mismo también por el tema energético, ya arrancaron el tema de los cortes de luz. Bueno, es un tema que nos preocupa, ¿no? Claro. También otro de los temas importantes en este año hemos tenido también muchos temas relacionados con la inseguridad, bueno, temas también medioambientales. Claro, están dentro de la cuenca de Riachuelo. Hay muchos temas. Dentro de la cuenca de Riachuelo. Exactamente. Claro. Es un tema que nos preocupa. Actualmente me han manifestado y me han presentado una nota a los concejales por todo un tema que hay. Más del 60% de Lanús, por ejemplo, no cuentan con cloacas. Y bueno, ese es un tema importante que, bueno, ahora esta nueva intendencia prometió que a lo largo de su periodo van a avanzar mucho con este tema. Hubo un tema que surgió porque empezó a funcionar ahora para fin de año una nueva planta de tratamientos locales acá cercana al riachuelo. Y bueno, surgió la noticia que se está en Villa Soldati, se está construyendo la Villa Olímpica para los Juegos Olímpicos del año 2018 y que, bueno, que iban a arrojar sus efluentes fecales en esta planta de tratamiento en Lanús, en Acuba. Ajá. Bueno, yo tomé intervención, ya hice un pedido de informe, pero bueno, como digo yo, a mí lo que me interesa es defender a los vecinos de Lanús y sus derechos, ¿no? Y lo que me interesa es que los vecinos de Lanús tengan cloacas. Claro, entonces, bueno, estamos detrás de ese tema, sí, sí, informándonos y pidiendo informes, ¿no? Perfecto, perfecto. Alejandro Gordini, defensor del pueblo de Lanús, flamante defensor del pueblo de Lanús, le agradecemos mucho, por supuesto, después y más adelante vamos a volver a hablar cuando ya tenga su oficina para que la gente sepa dónde dirigirse, cómo encontrarlo. Está todavía en el proceso de armado de la Defensoría del Pueblo, que también se ha creado, y usted es el primer defensor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Así es, cuando quieran estamos al habla. Muchas gracias, hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Corrientes, ponen en marcha un proyecto para la restauración de especies en el Iberá. En una experiencia sin par a nivel mundial, un proyecto busca restaurar especies extintas como el yaguareté, el oso hormiguero, el pecarí de collar, el tapir, el lobo gargantilla y el guacamayo, entre otras. El escenario de estos esfuerzos se encuentra en los esteros de Liberá, donde la provincia de Corrientes y Conservación Land Trust Argentina, con el apoyo explícito de la Nación, articulan el trabajo de científicos que, en el caso del oso hormiguero, ya va por su décimo año, mientras avanza el mayor de los objetivos, que es restablecer la presencia salvaje del más grande de los felinos, el yaguareté. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.